Nuestros Niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en vivo desde California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es acción ante las amenazas al aire, agua y alimentos de nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el proverbio chino que dice: una generación siembra los árboles y la otra tiene su sombra. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos, que hay folletos y boletos por todo el que se anime a llamar hoy al 415-951-4870. Los cambios en la naturaleza son evidentes ahora en la primavera, pero ¿qué tal los cambios en nuestro planeta? Los padres de familia tenemos la oportunidad y responsabilidad de servir de guías, de ejemplos a los niños, a tomar medidas para conservar energía y a proteger la atmósfera y la superficie de nuestro planeta. Después de todo, es nuestro hogar, dulce hogar. Desde pequeñitos, enseñémosles sobre la importancia de proteger los recursos naturales, pues su futuro y el de todos depende de que convivamos en balance con otros seres vivientes y con el medio ambiente. El futuro próximo de nuestros niños, familias, comunidades y sociedades depende de las decisiones que tomamos a diario, pues estas impactan la atmósfera de este planeta en el que estamos viviendo. Los estudios científicos señalan que si no se efectúan cambios ahora en la manera en que consumimos energía y utilizamos los recursos, en un futuro cercano la Tierra puede experimentar una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de la mayoría de sus habitantes. Usted que nos escucha, ¿qué sabe, qué se pregunta, qué cuenta sobre este tema? ¿Qué hace dentro y fuera de casa para proteger el medio ambiente? ¿Cómo está contribuyendo a la conservación de energía? ¿Cómo evita contaminar el agua, el aire, la tierra? ¿Qué hace y qué evita para proteger la salud de la madre tierra y de sus hijos? ¿Cómo está reduciendo, reusando, reciclando en su casa, caso y comunidad? Cuéntenos llamando al 415-951-4870. Participe, pues estaremos conversando aquí con nuestros expertos sobre cómo proteger la vida presente y futura de nuestras familias. Aquí en el estudio me acompaña como experto el señor que nos acaba de llegar aquí de San Francisco, Daniel Santiago Madrigal. Con su maestría en salud pública, él está ejerciendo como educador de salud con el proyecto Chamacos, que es del Centro de Investigación sobre la Salud Ambiental de los Niños. Un placer tenerle a nuestros niños hoy. Muchas gracias, Marisol, doctora Marisol. Bienvenido, bienvenido. Y también contamos por vía telefónica esta vez con Adriana Quintero. Ella es abogada directora del programa La Onda Verde del NRDC, que es el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, el grupo de acción ambiental más eficaz de los Estados Unidos. Bienvenida a nuestros niños, Adriana. Es un gran placer, doctora Marisol. Qué bueno, aunque sea por vía telefónica, que sabemos que está de mamá en casita. Primero sí. Lo primero. Niños primero, ¿no? Eso, de eso se trata. Gracias a la maravilla de la tecnología, estamos unidos aquí con otras familias que se están informando, educando, orientando, inspirándose con lo que le traigan nuestros invitados hoy. ¿Qué tal si para romper el hielo ofrecemos unas guías generales, unas recomendaciones, qué hacer, qué evitar en nuestra vida diaria que contribuya a cuidar los recursos de nuestro planeta? Empezamos con Daniel. Bueno, doctora Marisol, primero les voy a decir de dónde vengo, del Centro de Investigación. Y es un estudio que lleva a cabo en el Valle de Salinas y estamos siguiendo un grupo de familias allá, de las mamás y sus hijos, desde el año 1999. Y estamos investigando el impacto de pesticidas y otros químicos a ver qué son... qué efecto tienen en la salud y el desarrollo de los niños. Y ya vemos que sí tiene un impacto. Hace una diferencia. Así que llevan hace 15, casi 15 años siguiendo este grupo de mamás. Sabemos que hay muchos trabajadores del campo que se exponen de una manera u otra a estos pesticidas que se usan en el cultivo de alimentos de los que comemos todos, y cómo esto puede afectarles mientras están embarazadas o en la crianza de sus niños según ellos van creciendo. Vamos a ver qué hemos aprendido de esos estudios. Y a mamás como estas y al resto de madres o padres, ¿tienen unas guías como para empezar? ¿Qué hacer y qué evitar? Sí, claro. Primero es tener la conciencia que hay muchos químicos en nuestras casas, en nuestros trabajos, que nos puede afectar la salud, y no solo nuestra salud, pero la salud de la familia, de nuestros hijos. Y entonces es tener esa conciencia y minimizar esa exposición en cualquier parte donde lo puedes hacer. Y en la comida quiere decir si puede comprar comida orgánica, o si no puede, asegurar que está lavando las frutas y verduras, o quiere decir comiendo comida que no está procesada, que lleva químicos en el empaque o en los plásticos que tienen los contenedores. Pues todos estos parte de la comida tienen químicos que de veras no sabemos qué son los impactos. Entonces, con cualquier parte que puede minimizar esa exposición, lo debe hacer. Exacto. Mejor prevenir que tener que lamentar. Y después de todo, sabemos que hay venenos tóxicos, toxinas en todas partes, en menor o mayor grado, si ya sabemos que están más concentrados en ciertos alimentos o en ciertos cuerpos de agua, o cuando el aire luce así o allá, que estar pendiente para entonces minimizar, reducir la exposición. ¿Sí? Que cunde el pánico, como decimos, pero si no, usando la cabeza y informándonos. A ver, ¿qué añade Adriana Quintero? Sabemos que el Concilio para la Defensa de los Recursos Naturales hace mucho también educación pública sobre lo que podemos hacer y evitar en casa, el ciudadano común. ¿Qué nos dice? ¿Adriana? Razón. ¿Aló? Oh, sí, es que no estaba al aire. Ahorita sí. Perdón. Mira, para los niños precisamente, obviamente, uno como mamá tiene que tener prioridad, estar al tanto de lo que nos rodea, ¿no? Pero para los niños también es enseñarles cómo interactuamos nosotros con el planeta y cómo la salud del medio ambiente, ya sea de los árboles, del agua, del aire, nos impacta a nosotros, porque con eso empezamos a crear la responsabilidad que necesitan los niños para realmente poder ser ciudadanos ecoconscientes, ¿no? Y en eso es cuestiones sencillas, como recordarles que no debemos echar químicos al agua, que debemos conservar el agua, que los árboles nos ayudan a purificar el aire, cosas así. Con esa primera etapa de crear esa conciencia, realmente vamos a inculcarles un sentido de responsabilidad que les sigue de por vida. Obviamente uno como padre tiene que estar al tanto de si hay mucho tráfico donde vivimos, muchas camionetas, muchos camiones que puedan estar echando químicos al aire tóxicos que nos impactan. Pero a los niños como prioridad es enseñarles que todas nuestras acciones tienen una consecuencia en el medio ambiente, porque ellos son el futuro y necesitamos que ellos lleven esta conciencia con ellos en su día a día. Exacto, a diario, poco a poquito, lo que hacemos cada cual se acumula y puede llegar a cambiar ese balance que decimos, ay caramba, hay gente que lo que hace es desesperanzarse, decirse, ya esto es caso perdido, ya este planeta no le queda mucho tiempo. Tampoco así, con los adelantos de la ciencia y con la acción consciente, ecoconsciente, como dice usted, de cada uno de nosotros, sí podemos no solamente mantener vivo, sino hasta sanar parte de lo que hemos hecho con los recursos naturales, por ignorancia más que nada, hasta el momento. Así que usted habla de ecología, y ¿qué tal estas tres E? Educación, experiencias y ejemplos, empezando con nuestro ejemplo. Familia, ya que acabamos de celebrar el Día de la Tierra, el tema de hoy es ese, los recursos naturales de nuestra mamá, papá, Pachamama, nuestro planeta. Comentarios, consejos, consultas de regreso. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. No llame ese número, que estamos en el estudio de Univisión Radio hoy, así que el número es 415-951-4870 y hay líneas disponibles. Estamos dedicando el programa al tema de conservar y convivir con nuestra familia natural, el medio ambiente que nos rodea, reduciendo, reusando, reciclando, pensando y viviendo verde, como dicen algunos. ¿Qué hicieron en su familia cuando crecía? ¿Qué está haciendo ahorita usted con sus niños? La idea es apreciar, preservar a la madre tierra. ¿Tiene comentarios que puedan servir a otros? 415-951-4870. Y mire quién se acomodó tempranito. Es Nadia de San José. Bienvenida a nuestros niños, Nadia. Buenos días, doctora Marisol. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Por ejemplo, yo he tratado de ayudar a mi niño a decirle que cuando agarre un papel, cuando, por ejemplo, abre una paleta, que se lo ponga en la bolsita de su pantalón, y cuando, si no hay ningún basurero para ponerlo, que se lo eche en la bolsita de su pantaloncito y lo aguarde hasta que encuentre dónde tirarlo. Cuando se está bañando, apagarle el agua, uno enjuagarlo, bañarse, echarse el champú y luego otra vez prenderle. Yo estoy apuntada aquí en San José, donde vamos a limpiar a veces las comunidades. Ajá. Y con mi niño, pues, ayudamos a limpiar todas las calles. Para ayudar a nuestro planeta. Maravilloso. Ay, Nadia, estamos aquí sonriendo, escuchándola. Así que antes que nada dijo que, digamos, si tienen basura de lo que han comido, de lo que han consumido, de lo que han comprado, obviamente en lugar de tirarlo en la calle, sino esperar a llegar a un basurero, a un zafacón, o si es algo obviamente que se puede reciclar, mejor aún, guardarlo hasta encontrar un bote de recicle. Marco, el productor, me dijo, tenemos que mencionar esto hoy, cuando vimos en el camino tanta basura, qué pena, entre la misma grama, pasto, zacate, cosas que pudieran estar llegando al agua, contaminando el agua de la bahía, y claro, es antihigiénico y bueno, tiene otros problemas. También habló de lo del agua, de cuando usamos la ducha, cuando usamos el lavamano, cómo conservarla. Quiero ver qué nos dicen los invitados sobre eso, y el llevar a los niños a actividades de limpieza de comunitaria. Qué lindo ejemplo, Nadia. A ver cómo responden nuestros expertos. Empieza Daniel, por favor. Sí, claro, es un buen ejemplo de que los niños se tienen que empezar cuando son jóvenes, uh-huh, para que tienen ese comportamiento y lo sigan hasta que son adultos. Pues muy bien. Mientras más temprano mejor, nuevamente educándole, diciéndole, también llevándole, acompañándole, así le seamos de ejemplos y no le decimos, haz algo que no estoy dispuesta a hacer yo. ¿Qué añade Adriana? Pues primero que todo, felicito a Nadia porque realmente, Nadia, estás poniendo un ejemplo excelente. El hecho de ahorrar el agua así cuando nos estamos cepillando los dientes, regando las plantas, realmente es recordar cómo lo hacíamos a la antigua, o en nuestros países, o para los oyentes internacionales, cuando había que ahorrar agua. Cuando nosotros vivíamos en Bogotá, nos tocaba ahorrar agua, ahorrar luz. Si lo hacemos nosotros todos como comunidad, ponemos buen ejemplo, de ahí vamos a realmente proteger el planeta, desconectar los electrónicos, apagar las luces, cosas que son sencillas, uh-huh, y que las podemos ejemplar desde un principio. Uh-huh. Y no es cuestión solamente de la plata que se ahorra al no tener que pagar eso, que claro, ayuda, mejor tenerla en el bolsillo para otros propósitos, sino es cada vez que apagamos esas luces o esos enseres eléctricos cuando no están utilizados, tenerlos desenchufados. Cada vez que cerramos la pluma, la llave del agua, cuando nos cepillamos los dientes por 2 minutos, todo eso se acumula y hace la diferencia. Daniel. Sí, quería añadir algo sobre lo que dijo Adriana, sobre regresar a los métodos antiguos. Entonces, hoy en día tenemos nuevas tecnologías que están poniendo químicos en todos tipos de procesos. Y si podemos regresar a las maneras antiguas que nos ha servido, seríamos más saludables. Lo que pasa con estos nuevos químicos es que no sabemos qué son los impactos en nuestra salud y la salud de los niños. Solo tienen unos pocos años que están afectándonos. Entonces, Sí, que la salud ahorita mismo, por ejemplo, como lo que mencionó, hay personas que usan plástico, los ponen en el microondas, eso se ha encontrado peligroso, en las botellas de los niños, de los bebés también hay ciertos plásticos que están tratando de eliminar, y ojalá se eliminaran todos los plásticos en las bolsas de mandados y demás, algunos colmados y ciudades lo están haciendo, ojalá, ojalá, porque podemos usar como en nuestros pueblos, la bolsa del mandado que se reusa vez tras vez tras vez y menos plástico. Así que nadie, ya ve muchas porras, lo único que te voy a poner a pensar es, ojalá no esté comiendo mucha paleta con plásticos tu chiquito, que está muy lindo, lo queremos ver siguiendo corriendo su bicicleta y ayudándote a limpiar el ambiente. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Que, Nadia, te vamos a mandar al Curiosity, que es en San Mateo. Por cierto, tienen un día gratis el sábado que viene, el 4 de mayo. Y para más detalles, 650-342-7755. A tu chiquito le va a encantar la naturaleza, los animales, la flora y la fauna que allí mismo en San Mateo pueden aprender mientras disfrutan. Que lo aprovechen. ¿Perdón? Adiósito, Nadia. Nadia, creo que van a poner ahora las voces de nuestra gente. Familias, hay líneas disponibles. Si se anima a llamar con su comentario, su consejo o su consulta, el número es 415-951-4870. Y escúcheme que lo que me dijeron durante la semana en la comunidad. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Los invito a reciclar porque es importante. En mi escuela reciclamos. Reciclar es importante porque puedes hacer nuevas cosas con la basura. Yo pienso que la forma de conservar nuestro planeta, nuestra tierra, es más que nada reciclando todo tipo de materiales, separándolo, desde aceite quemado de los carros, desde plástico número 1 hasta el número 7. Hay diferentes tipos de materiales, como por ejemplo hay materiales de las computadoras. Todos esos materiales son de suma importancia para volver a rehacer nuevos aparatos electrónicos, computadoras, chips de celulares, grabadoras. Todo es muy importante pensar inteligentemente, ya que nuestros hijos es el ejemplo que tenemos que darles para que ellos se enseñen cómo conservar la economía, cómo conservar nuestro planeta. Conservar nuestro medio ambiente, por ejemplo las llantas de los carros, también llevarlos a los lugares especializados donde personas especializadas las vuelven a retornar a las fábricas y usan para nuevas llantas, nuevos botes de basura, hasta inclusive hasta ropa, zapatos. No usar trastos desechables. Nos pueden servir una, dos, tres, más veces si compramos trastos que son duraderos, que no son de papel ni nada que se le parezca. Creo que es muy bueno empezar por nuestra casa y quizás nuestros parientes, amigos o los que vean adopten nuestra actitud y hacemos menos basura. Enseñándoles a no prender mucho la luz, nada más una sola, apagándola, no abriendo mucho la llave del agua, no más lo necesario, tomar baños cortos cuando uno se va a bañar, no tirar basura en lugares inapropiados. ¿Qué piensa usted, familia? ¿Tiene sus propios consejos o comentarios sobre cómo enseñarle a los niños y nosotros mismos ya de grandes mantener nuestro planeta, conservar los recursos naturales? El número 415-951-4870. Me gusta que un señor, este fue en Hispalo Anto, habló también de cosas que a veces uno no piensa. Siempre sabemos de la lata, el aluminio, el papel, el plástico o el vidrio, pero que también se pueden reciclar las llantas, el aceite y hasta los aparatos electrónicos y los teléfonos que sabemos que tienen contaminantes si terminan en el basurero común. Así que, ¿qué le pareció a usted, Daniel, cuando escuchó esos comentarios de la gente? Pues, muchas veces, no sé, cuando pienso de reciclaje, es un paso pequeño, pero es tan importante porque es algo que uno puede hacer y hay muchas maneras en que podemos como cuidar al medio ambiente y es una de las maneras más fáciles y debemos pues crear más programas que sea más fácil y me gusta que todas esas personas le podrían identificar la importancia de eso. Y conozco varias familias que no solamente se benefician de reciclar y benefician al planeta haciéndolo con sus propios materiales, sino que la gente les lleva a sus casas reciclaje y se gana unas pesetas. Poco a poco, si los lleva a los lugares de reciclaje, puede tener también hasta algo para suplementar sus ingresos, para que tenga más plata para la comida orgánica, que sabemos que a veces cuesta un poquito más. Familias, el tema es cómo conservar el planeta Tierra. ¿Qué le provoca a usted, Adriana, oír esos comentarios? Me parecen excelentes y me recuerda que realmente el humano es muy creativo. Nosotros somos sumamente creativos y lo que es, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿esto en qué se podría convertir? ¿Cómo puedo usar este bote? ¿Será que lo uso para guardar tornillos? ¿Será que este lo uso para guardar aceite? ¿Este lo uso para guardar comida? Tenemos que tener distinto el pensamiento, no, ay, se me acabó esto, voy a comprar uno nuevo, sino, ¿cómo puedo reusar todo lo que tengo? La ropa, ¿cuántas veces no se puede reusar la ropa? Y cuando ya tenga demasiados hoyos, usémoslo como trapos. Hay muchas maneras de que podemos usar nuestra creatividad para realmente ahorrar dinero, proteger el planeta y ayudarnos todos el uno al otro. Ciertamente. Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. Exacto. Familia, estamos en tiempos de necesidad. No hay que dejarlo para luego, que nuestro planeta está diciendo ya, estoy sudando fuerte, como nos va a cantar Bebes en unos minutos. Tienen que ayudarme aquí o no sabemos lo que puede pasar. Y reciclar también es reusar, para usar ropa de segunda, usar materiales que podemos componer en lugar de seguir desechando. Mi hermana le hizo un cumpleaños a los niños totalmente reciclable, que no usó nada de papel, y fue un desafío, pero valió la pena y se lo agradecemos. Familias, estamos hablando sobre cómo mantener el planeta sano. Y entre los anuncios comunitarios del tema de hoy, tenemos por vía telefónica uno de estos activistas comunitarios que con su voz, su música, su trabajo teólogo por preparación, pero la verdad su ministerio es mucho más. Entre sus discos hay uno que tiene la canción La Tierra, y como no nos pudo acompañar en persona, nos trajo un anuncio por vía telefónica y tenemos aquí al compadre Francisco Herrera. Bienvenido, Francisco. Gracias, Marisol, gracias, Marco, y saludos, buenos días a todos los radioescuchas. Cuéntenos de ese premio Mujer, que sabemos que su familia y su comunidad completa cada año nos regala prácticamente este homenaje. Gracias, Marisol. El evento Premio Mujer, ahora titulado Mujer en Pie de Lucha, porque, como dice mi esposa María Cristina, la mujer es aliada de Dios y de la tierra, ¿verdad? Que estamos hablando de la tierra. Compartiendo un vientre que da vida de una forma u otra, ¿verdad? Con la tierra. Entonces, el evento, fíjate que es el 11 de mayo del 2013 a las 6 de la tarde en Catedral Santa María en San Francisco. La dirección es 1111 Golf G-O-U-G-H Street, en San Francisco, y nos pueden llamar al número 415-574-6412, 415-574-6412, y cada año, a través del año, vamos identificando a mujeres ejemplares, Marisol. Dice mi señora, no es por el Día de las Madres es el día que la mamá tiene que cocinar y lavar trastes para todos los parientes que la vienen a ver, ¿no? Entonces no es tanto por Día de las Madres, ni por lo que han hecho, ni porque hayan sido muy reconocidas por todo el mundo. Más bien, identificamos mujeres que han sido ejemplares, por eso, simplemente por ser mujeres ejemplares, ¿no? Y sabemos que tiene representación de muchos países. Exacto. Y también es una forma que nosotros, la humanidad, ahora sí que incluyendo mujeres y hombres, nos podemos reconocer. O sea, no es reconocimiento. Qué bueno que ha habido gente muy grande y que ha hecho grandes maravillas. Pero aquí identificamos a la mujer por ser mujer, ¿no? Ana Perla del Salvador, Sonia Batres, que también es salvadoreña, que vivía aquí en la misión, el distrito de la misión, Teresa Wilton, que viene de Palestina, nuestra hermana afroamericana Danita Howard, y también una hermana euroamericana, ¿verdad?, de Estados Unidos, Gwen Watson, mujeres ejemplares, ¿no?, que han dado de su vida y que en realidad representan lo mejor de la humanidad, ¿verdad? Eso. Ejemplos, entonces, nuevamente, personas que con su vida, su labor, su acción, dan frutos, algunas hijos, algunas obras, algunas cantos, algunas luchas, como dicen, pie de lucha. Eso es este 11 de mayo en el 1111 de la calle Goff en San Francisco, y creo que son solamente $10 lo que piden de donación, ¿incluye cena? Sí, una donación es de $10. Eso es un regalo. Cena, ¿cómo la ves? La cena y grandes músicos. Incluyéndolo usted. Doctor Loco, José Cuellar, el multi-instrumentalista Miguel Gobea, de Miguel Gobea y los Compas. Voy a tener el gusto de tener a mis hermanos Liliana y Rafael Herrera. Maravilloso. Cantando con tu servidor y también presentando una joven que canta, pero maravilloso. Estilo ranchero, se llama Isenia Ponce. Maravilloso. Ricardo Torres, que es un super guitarrista. Nuestro sonidista es el nominado por varios Grammys, se llama Greg Landau. Y con él hemos hecho varias músicas para película, como esta famosa de La Misión que se hizo con Sí, La Misión, cómo no. Sí. Qué bueno, Francisco, y fíjese, y esto lo tenemos tan cerca, es en San Francisco y es el fin de semana donde se celebra aquí el Día de la Madre, así que en lugar de tener aquí festejos en la casa que después la mamá tenga que cocinar y fregar, llevársela de plácemes a este evento donde podemos estar cargándonos las pilas, buena vibra, con buena música, buena alimentación y una buena causa. El 11 de mayo en el 1111 de Goff, que es donde la gran catedral de Santa María, donde tenemos el evento de Sí Se Puede todos los años. Gracias por tu labor, Francisco, que precisamente nos dicen que le toca ahora a la cancioncita que va a venir enlatada. Muchas gracias. La disfruten y la pueden adquirir también en cdbaby.com. Diagonal Francisco Herrera. Cualquiera que hace un Google, Francisco Herrera, encuentra sus sitios y su música y ahí puede ver desde las de la migra hasta lo de la tierra. Gracias, Maisol. Para eso estamos. Y precisamente el tema de hoy es la tierra, la madre tierra, cómo conservarla, cuidarla y enseñarle a los niños a proteger sus recursos. Tengo entendido, tenemos líneas disponibles, familias, se aclararon ahorita, así que aproveche 415-951-4870. Estaba sonriendo al escuchar esto. Daniel, ¿quiere añadir algo o pasamos a la canción? Pasamos. Adriana, ¿tiene algo pendiente o ponemos entonces que Marco está acomodando aquí Cuida la Vida de Sunipaz? Me encanta que tengamos una canción porque con la música aprendemos tanto y de nuevo reconocemos que somos uno con el planeta y con eso es aprendemos a respetar más naturalmente sin sentir que sea un esfuerzo, ¿no? Eso, de corazón, naturalmente. Y a ver si cantamos esto en coro como somos uno. Cuida la tierra, Marco se ríe. Cuida la flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas y también las mariposas. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida la flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas y también las mariposas. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida el campo. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿verdad? Tanto los niños como los jóvenes, como adultos, jóvenes, grandes. Cuidemos la tierra, es nuestra de todos los demás. Somos uno, como dijo Adriana Quintero, que es una de nuestras invitadas hoy, recibiendo las llamadas del público al 415-951-4870. Y hay espacio ahorita, boletos y folletos a todo el que se anime a llamar ahorita. Daniel Santiago Madrigal es nuestro otro invitado aquí presente. Cuando hablamos del campo me hace pensar muchas veces en nuestras familias. Tengo entendido que es en Salinas, muchos que representaron ese estudio, que están ciertamente a través de su participación en estas investigaciones iluminando sobre lo que puede beneficiar a otros trabajadores del campo, otras comunidades y al resto de nosotros que consumimos si no cultivamos los alimentos. ¿Qué más han aprendido de los estudios por chamacos? Pues además de los trabajadores del campo, también hacemos estudios a otros químicos que se encuentran en los muebles, como los retardantes de fuego, y también en los plásticos, como comenté antes, como el bisfenol A, que se puede encontrar en contenedores plásticos y también latas de comida. Y pues estamos viendo que afecta al desarrollo del cerebro, pues estamos viendo, tenemos razones para creer que sí nos está impactando. Y cuando habla del desarrollo del cerebro, sabemos que eso es más impactante en esos primeros años, meses de vida, de hecho desde el embarazo, cuando el niño, el bebé está en el útero, hasta después de esos primeros 5 años que el crecimiento del cerebro está en tanta actividad. Pues sí, y hay 3 razones por qué estudiamos niños y pues con la exposición a los químicos ambientales. El primero es que los comportamientos de los niños son diferentes. Ponen las manos en la boca y le pueden tener esa exposición. Entonces, o sea, que es normal que los bebitos se pongan todo en la boca. Sí. Y si lo que se ponen en la boca tiene esos contaminantes, venenos, toxinas, elementos tóxicos, entonces le está entrando directamente por a su organismo. Y también están consumiendo más agua y comida por su tamaño en comparación con un adulto. Oh, entonces están recibiendo proporción. Y finalmente están desarrollando sus órganos, como dijiste. Entonces, por eso es una época muy importante para fijar ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué son los impactos? Así que por su desarrollo, los chiquitos, y es su manera, como acaba de resumir aquí, todo les afecta más, todo les impacta de maneras más serias. Tanto lo bueno cuando le damos buen alimento, como lo peligroso cuando los exponemos. Y yo añadiría una razón más. Los chiquitos, ellos no nacen sabiendo, así que dependen de lo que uno les dé, donde uno los ponga, donde uno los lleve. Así que ellos no tienen la decisión, sino que esté en nuestras manos. Así que con más razón tenemos que protegerlos, porque ellos mismos no saben su inocencia y no tienen la capacidad de decidir y controlar como adultos. Vamos a ver lo que dice Adriana también luego, pero creo que hay una llamadita esperando que lleva un ratito el señor Álvaro de San José, que se une a este foro comunitario por el planeta. ¿Qué nos dice esta mañana? Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Siempre un gusto oírle. Comentario, consejo, consulta. Yo les voy a dar una experiencia que me dio mi propio hijo, doctora, le voy a contar. Ajá. Hace tiempo atrás teníamos una fiesta de la escuela. Ajá. Y se me ocurrió tirar una bolsa de chips. Así es, sobre el carro, ¿verdad? Mi hijo se me quedó viendo el penúltimo. No me dijo nada y cuando llegó a la casa estaba llorando. Le dije, ¿qué pasa? Me dijo, es que no quieres a la tierra. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, tiras a la basura. Me dice, eso es malo. Dice, la maestra me dijo que no hay que tirar basura porque esas bolsas tardan cierto tiempo en desbaratarse. Y me quedé así, dije, wow. Lo que hacemos, traemos una bolsa siempre en el carro y ahí tiramos toda la basura. Mire para allá. A veces los niños aprenden de nosotros, muchas veces aprendemos de ellos. Así que le dio sentimiento, que hasta lloró. Interpretó que el usted sacar la basura y no tener al basurero, que sabe que el plástico le hace daño a la tierra. Y a lo mejor a los niños les impacta mucho cuando les contamos, por ejemplo, de que muchos pececitos, muchos pájaros mueren estrangulados, ahogados por los desechos que las personas tiran al agua o a lugares que llegan al agua. Y los niños que tienen esa sensibilidad a veces tan, tan hermosa, se dan cuenta, ay caramba, cómo mi mamá ve estas... papá está haciendo algo que pueda lastimar el planeta. Y qué bueno que usted pudo hacer el cambio y ahora tener una bolsa para esa basura. Y ojalá en lugar de chips para la próxima tenga más frutas y verduras, sí, también, ¿verdad? Porque salimos, dice, vamos a la bolsa. Digo, qué bien. Asegurémonos de mandemos unos buenos boletos para el niño de Álvaro, quizá al Children's Discovery Museum, según la edad que tenga, o al Museo de Arte de San José, o al Tech Museum. Los tres le quedan cerca. Vamos a ver cómo lo responden nuestros invitados. ¿Es Adriana esta vez? Me parece tan linda esa historia porque realmente aprendemos tanto. Siempre hablamos de qué le podemos enseñar a nuestros niños, pero la realidad es que ellos nos enseñan tanto a nosotros y tenemos que estar conscientes nosotros también de que realmente lo estamos haciendo por el bienestar del futuro de su planeta, ¿no? El planeta se los vamos... Hay un proverbio de los... nativos americanos, los indios nativos americanos, que dice eso, el planeta solamente nos lo prestan nuestros niños, y realmente es recordar eso, que ellos son los que van a heredar nuestra tierra, nuestro planeta, nuestros errores y nuestras victorias, así que tenemos que escucharles a ellos, que hoy en día muchas escuelas están siendo muy conscientes de cómo cuidar el medio ambiente. Y mira, yo trabajo en esta área y mis hijos todavía me regañan de vez en cuando no apago el agua rápidamente o no apago todas las luces. Es cierto, nos lo debemos a ellos, como dicen la tradición nativa. Estamos viviendo ahora lo que va a afectar las próximas 7 generaciones, así que una responsabilidad en verdad grande. Nos han encargado esta labor y es seria. ¿Qué dice usted de hombre a hombre? ¿Qué le dice a Álvaro, Daniel? Pues me da mucho placer oír que su niño le está enseñando y pues dando esta información. Creo que es algo muy bonito. Bonito, inspirador. Inspirador, sí. Y pues me recuerda de un cuento que mi compañero de trabajo, el señor José Camacho, le gusta contar. Entonces, nuestro trabajo es comunicar los resultados del estudio y hablar sobre la salud ambiental. Y tenemos presentaciones de títeres para niños para que puedan aprender sobre los pesticidas, qué son, dónde se encuentra y cómo prevenir la exposición a ellos, a su familia. Y también hacemos presentaciones para trabajadores de campo. Y entonces en una escuela hicimos la presentación para los niños. Y 2 semanas después estamos hablando con los mismos papás. Y con los papás estamos hablando sobre la prevención, cómo prevenir que los pesticidas del campo lleguen a la casa. Y uno de los consejos que damos es que debe lavar la ropa y separadamente y quitar la ropa y bañar antes de entrar a la casa y antes de jugar con los niños y antes de abrazarlos. Y llega un señor que está recibiendo ese mensaje y dice él, pues señor Camacho, tú eres la razón porque yo no estoy, pues mi hijo no abraza cuando llega a la casa. No lo abraza hasta que se quite la ropa que viene llena de pesticidas y de plomo. Y le preguntó, pues eso es una cosa buena y pues tuvieron una conversación y era algo como, pues todos estaban aumentando la conciencia y aprendiendo y... pues poniéndose más saludable. A sabiendas no le vamos a dar venenos a nuestros niños, es que no sabemos, así que aprendamos los grandes y si los chiquitos son los que nos los enseñan porque le enseñaron en la escuela, aprovechemos. Y eso es muy importante, tengo entendido, porque a veces de manera invisible vienen esos contaminantes en la ropa del que está trabajando en lugares con tóxicos, que hemos mencionado el trabajo del campo, pero hay otras ocupaciones también que se exponen a pintura de plomo y demás, que si no se lava aparte y si se mantiene en el aire del hogar, puede, aunque no el niño esté en el trabajo, está trayendo el trabajo a los niños. Así que es importante, no los abrace hasta que no se hace. Adriana, ¿qué añade? ¿Ibas a decir algo, Adriana? Ah, perdón, sí. Oh, perdón. Claro que sí, no, es la pura verdad. Y mira, ¿sabes qué? Daniel dijo algo hace un rato que quería recordarle a los radioescuchas, que era sobre ni sé cómo se dice, pero básicamente los químicos que nos protegen de los incendios, en los muebles, en la ropa. Esa es otra razón por la cual tenemos que apreciar la importancia de reciclar, ya sean muebles o de usar cosas que ya son de segunda mano. Todos queremos, ay, voy a ir a comprarme algo nuevo, pero demasiadas veces eso nuevo tiene más químicos que lo que ya se ha usado, porque los químicos ya se le han ido en gran cantidad a esas cosas que ya han sido usadas. O sea que realmente estamos haciendo un bien para nosotros y para nuestra familia cuando usamos cosas de segunda mano, ya sea ropa, muebles o demás. Así que muy buen punto. No hay que desechar. Porque los productos nuevos que le ponen esos fire retardants, si ve eso en las etiquetas, que es para prevención de incendios, pero como usted dice, los muebles de antes no tienen lo malo de eso, pero conservan la ventaja. Igual las carpetas, y bueno, tengo amigos también pintores. La pintura que se huele, el olor ese de la pintura, el olor del carro nuevo, todo eso quiere decir que hay unos químicos no muy buenos. Así que ventilar y ventilar, aire fresco, como mi papá. Respiren profundo, mijas, cuando estábamos en el campo, en el aire puro. Aprovecharlo. Familias, tenemos líneas abiertas y todavía podemos acomodar a su comentario, su consejo, su consulta. Si llama ahorita al 415-951-4870, y tomemos notas de estas guías sobre el tema de hoy. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. El futuro de nuestros niños y del planeta dependen de que convivamos en balance con el medio ambiente. Sirvámosle de ejemplo al conservar agua y energía, no contaminar el aire, reciclar la basura y tratar las plantas y los animales con respeto. También usar bombillos fluorescentes, ajustar los termostatos, usar menos agua caliente, desconectar los enseres eléctricos, reciclar y reusar objetos lo más posible, comprar alimentos cultivados en su área, sembrar árboles, evitar productos con muchas envolturas y reducir el número de millas que viaje en auto. Y claro, votar porque los puestos políticos sean ocupados por candidatos comprometidos con el medio ambiente. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Eso me hizo pensar en la tragedia, caramba, de la semana pasada, donde estallaron esas fábricas de fertilizantes y demás. Sabemos que en muchas de nuestras familias, y sobre todo en comunidades de bajos ingresos, a veces están cerca de las refinerías y de otros lugares donde las chimeneas y demás hacen el aire que no es tan puro. ¿Qué dicen al respecto nuestros expertos? ¿Empieza Daniel? Sí, pues también se puede decir que es el racismo ambiental. Cuando comunidades hispanos o afroamericanos tienen mayor, tienen estas fábricas que echan estos químicos tóxicos. Y pues otra cosa que quería comentar del último anuncio es sobre las regulaciones. No solo se trata de que cambios nosotros podemos hacer como individuos, pero también qué son las cosas que nuestros representantes pueden hacer para crear un país más seguro, más sano. Y ¿qué pueden hacer exacto? ¿Por quién votamos los que podemos votar? Hace diferencia también. ¿Y qué podemos hacer si tengo entendido que, claro, los automóviles es gran parte de la fuente de contaminación? El que pueda pagar un poquito más, pague por los híbridos o los eléctricos, tome el autobús, la bici o caminar, aún mejor, bueno, para la salud individual y comunitaria y del aire. ¿Y qué tal la parte de, bueno, mi familia somos vegetarianos hace 20 años porque tenemos entendido que son las vacas y lo que cría las vacas lo que muchas veces también contamina el aire del planeta entero? ¿Qué dice Adriana? Es la realidad, sí. Es preferible comer más cerca a la tierra. O sea que, como decías tú antes cuando hablamos con Nadia, es tener más vegetales y menos carne. Quizás hacer como han hecho algunas ciudades y algunas escuelas, no comer carne por lo menos los lunes, ¿no? Preferir el pescado y también asegurarnos de que estamos comiendo carnes que sean criadas de una manera más sana y más natural. Pero realmente criar una vaca, pues, requiere mucho campo, requiere mucho espacio, y es preferible evitar comer carne de todos modos para la salud en grandes cantidades. También lo que decía Daniel sobre hablar con nuestro voto. Los que no podemos votar, de todos modos votamos, porque tenemos amigos y familiares que sí lo pueden hacer y sí podemos comunicarles que nos preocupa lo que está sucediendo, para que ellos ayuden a comunicar lo que nosotros queremos y pensamos que deben hacer. Y pasamos la voz, corramos la voz de lo que nos enteremos, para que así poco a poquito en nuestros vecinos, nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo y claro, nuestros niños y los amigos de nuestros niños sepan, ay, en nuestra casa lo hacemos así por esta razón, o en nuestra casa no hacemos esto por aquella razón. Si hacemos que todos hacemos nuestra parte, claro que hay esperanza. Ahora, la famosa cantante española Bebe dedicó una canción que se le llama El Ska de la Tierra, y creo que dice que tiene calentura el planeta. ¿Saben del calentamiento global? Escuchen. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto. Demostremos, familia, que sí hay respeto, que hay respeto y hay aprecio, que hay atesoramiento de los recursos naturales que nos han sido regalados para el aire, la tierra, el agua, lo que nos mantiene vivos a nosotros y a las próximas generaciones. ¿Qué está haciendo usted? Las líneas están un poquito calladitas hoy. Nos preguntamos si se le pegó la sábana a la gente o es un tema que pone a la gente más a pensar. Ojalá, aunque no se haya animado a llamar todavía, se anime a actuar y a poner en práctica lo que estamos compartiendo. Pero si tiene comentario, consejo, consulta, todavía hay tiempo. Puede llamar ahorita al 415-951-4870. Me acompañan en el estudio, respondiendo a sus llamadas, está el compañero Daniel Salvador Madrigal, y por vía telefónica nos acompaña Adriana Quintero. Ellos representan los programas Chamacos y al Consejo de los Derechos de los Recursos Naturales. Ella me corrige si me equivoqué al decirlo en español, compartiendo información sobre lo que estudios han revelado y cómo aplicarlos en la práctica, en su casa, en su caso, en su comunidad. ¿Tiene algún otro consejo o guía que se nos haya quedado mencionar hasta ahorita, Daniel? Sabes que sí, estaba pensando en esto cuando escuchaba a la canción de Bebe. Uh-huh. Y es que la tierra sí tiene fiebre y es debido al calentamiento global, que ya es una realidad para nosotros y será para nuestros niños. Lo importante en eso es ahorrar energía, y en eso sí que tenemos que comunicarle a nuestros líderes que queremos que ellos dejen atrás todos los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, todo eso contamina el ambiente y nos le está dando esa fiebre a la tierra. Y para curar la tierra tenemos que dejar de depender en esos combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, porque realmente eso es algo muy urgente y nos va a impactar a todos. Nosotros podemos hacer algo ahorrando energía, pero realmente en eso sí que tenemos que alzar la voz y decirle a ellos que por favor nos protejan. A quienes nos representan los derechos de nuestros niños, aquellos que protejan más las fuentes de energía sostenibles, como el aire, como el sol, la energía solar y otros que se están descubriendo. Erandi de San José parece que quiere unirse al foro comunitario. Qué bueno que se pudo acomodar, Erandi, adelante. Muy buenos días, doctora Marisol, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Hemos estado de compañeras de email esta semana. Muy bien, aquí tengo dos comentarios, bueno, no, como un comentario y tengo también una pregunta. Bienvenida. Por ejemplo, yo lo que hago para tratar de que no haya tanta contaminación es que yo en cuanto me levanto abro ventanas para que entre la energía solar, no tengo que usar la luz. cosas así son importantes también, porque al no usar energía no se necesita tanta contaminación también en el medio ambiente. Y tú, algo tan básico como eso, aquí la gente me dice, pero ¿por qué no prenden la luz? Aquí mismo en el estudio solamente prenden automáticamente las que prende el edificio, las demás las apagamos y no las ocupamos, ¿para qué prenderlas? Exactamente, es lo que yo hago, abro las ventanas y ya no necesito luz. Y la otra pregunta es, por ejemplo, yo a mis hijos casi no les gusta la carne, pero yo lo que hago y les encanta es que hago sopas, les pongo muchas verduras, todo natural, porque no me gusta el enlatado, y dejan la carne. Eso también, si ya lleva carne, se están comiendo las bacterias de la carne, porque se comen las sopas, se comen el caldo que les encantan las verduras, pero no se comen la carne. A ver qué dicen los invitados al respecto. No es un show de nutrición. Hoy el tema más bien es cómo protegernos de las toxinas. Y como mencionamos anteriormente, en general lo bueno es que lo que se consuma también sea producido lo más cercanamente posible para proteger la tierra, mientras menos gasolina tarden en transportar en esos camiones los productos que vienen de lejos, ir a los jardines, a los mercados de agricultores, porque así muchas veces el trato a los animales es más humano y también no se gasta tanto en traerlo a su plato. Y obviamente las frutas y las verduras también, como mencionamos anteriormente. ¿Daniel? Pues primero usar pues comidas que no están latados es una cosa muy buena. Entonces usando verduras y frutas naturales. Más fresco mejor. Y sobre el asunto de la comida vegetariana, pues creo que es algo difícil para muchas familias latinas, pero se trata de empezar y para que sea algo normal, regular. Y pues tengo muchos amigos que lo han tratado, pero sus familias les ven como es algo extraño, algo raro. Pero cuando más y más de nosotros lo estamos haciendo y algo haciéndolo como es algo hábitos, que los hábitos toman que no es tiempo, nada raro no tener un día sin carne, pues lo podemos hacer más y más y todos podemos tomar estos pasos. Y de esa manera ni siquiera tiene que decir es vegetariano. Un día sin carne es para proteger el planeta y se ha encontrado que si la humanidad entera dejara de un día a la semana consumir carne, ayudaría gran al medio ambiente en términos del aire que se respira, por lo que hablamos de las vacas y el metano y demás. ¿Qué añadiría Adriana? Que creo que vamos a dar otra llamadita. Me encanta. La carne sí tiene bacterias y además de eso está protegiendo a la familia porque sí hay bacterias que... Y mucho antibiótico, o sea que por lo menos limitar la carne es muy buena idea. Maravilloso. Y sabemos que no hace falta comer carne para tener las proteínas, nos consta bien. Andy, le vamos a mandar boletos o al Tech Museum, o al Children's Discovery Museum, o al San José Museum of Art. Según las edades de sus niños, ahorita decidimos porque queremos acomodar a Rosalba de San Francisco, que llegó ahorita casi al final. Bienvenida, Rosalba. ¿Qué tal, doctora Marisol? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo podemos servirle? Bien, bien, gracias. Mire, la muy muy interesante. Fíjese que yo en casa mi niña, ella quiere ser vegetariana. Uh-huh. Ella quiere ser vegetariana, casi no le gusta comer carne. Pero mi niño que tiene autismo, él no le gustan las verduras, él solamente le gusta carne. Entonces en casa es una guerra constante. Interesante. Sepa que, Rosalba, vamos a pasarle a los invitados, pero voy a tener su pregunta pendiente para el próximo programa de nutrición también, porque sabemos que de eso hay bastante opiniones y más que nada que el pediatra de su niño le ayude a escoger cuáles. A los niños con autismo a veces se les hace difícil cambiar las rutinas, exponerlos a situaciones o a productos no familiares o nuevos. ¿Cómo figurar cuál es el que le va a gustar? ¿Cómo disfrazar de ciertas maneras los platos que ya le gustan? Porque en el tema de la tierra, sí estamos diciendo en términos generales, es bueno más frituras, más verduras, menos frituras. Adriana, ¿cómo se despide de Rosalba? Que ya estamos casi cerrando. Rosalba, un placer, me alegro tanto que estén haciendo tan bien por sus hijos y los invito a que se entren a informarse más en laondaverde.com. Ahí tenemos mucha información, laondaverde.com. Maravilloso, laondaverde.com, mucha más información. Le vamos a mandar boletos también quizás para el Acuario de la Bahía que le queda allí mismo en San Francisco a la señora Rosalba. ¿Y cómo se despide, Daniel? Pues que todos pueden tomar pasos para que sus familias sean más sanas. Y pues hemos visto o oído hoy que todos estamos haciendo eso. ¿Hay algún teléfono o sitio en la red donde puedan contactarse con usted o con el proyecto de Chamacos? Entonces, chamacos.org, pueden aprender más sobre el estudio y los resultados y también métodos que pueden tomar para prevenir la exposición a pesticidas o otros tipos de químicos en sus casas y en sus trabajos. Con que hagamos cambios pequeños, uno a uno, se disemina y se riega, igual que se riega lo malo en el agua y en el aire, se riega lo bueno para mantener mientras más puro posible nuestro planeta. Así que al ir cerrando, voy a recitar el poema Saludo Ecológico de la maestra Talia. ¿Se acuerdan de la maestra Talia Jara de San José? Ella dijo así: mi amor por la tierra no tiene fronteras, ella me cobija, es nuestro planeta. Yo le cuido el bosque, los prados, las plantas, porque son pulmones que su fiebre sanan. Yo le cuido el aire, que está siempre limpio, sin humo, veneno, toxinas y químicos. Yo cuido el océano de aguas danzantes para protegerlo de contaminantes. Yo cuido a los seres que son mis hermanos, el tigre en la selva, la hormiga en mi mano. Yo cuido las fuentes de agua cristalina, el río y la lluvia, la nieve en el monte blanqueando las cimas. Yo invito a los niños que leen y juegan, cuidemos la tierra, es nuestro planeta. Y con eso nos despedimos, familias, recordándoles que en nuestrosniños.com tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Y recibimos sus mensajes en comentarios@nuestrosniños.com. Les invitamos a seguirnos por Facebook, acompañarnos en las clases para padres que enseño este mañana lunes es en San Mateo, martes en San Rafael, en Point Reyes, el miércoles y el jueves en San Rafael otra vez. Y tenemos las columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz y El Sol. Y mamanoticias.com. Gracias sinceras a nuestros invitados, Adriana Quintero, Daniel Santiago Madrigal, Francisco Herrera por la visita. Gracias por compartir su tiempo, conocimientos, ejemplos con nuestra gente y a ustedes, familias. El saludo cariñoso y los ánimos y las porras, porque protegen y mantienen sanos la tierra, el agua, la flora, la fauna y lo más lindo de la naturaleza, nuestros niños. Nos despedimos hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora, donde celebraremos a la otra madre, la madre humana en el Día de las Madres. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.